mostrar tu iluminar dentro de todos. Solo serán tus ojos al despertar. Y juntos caminar toda una vida sin ya dudar que algún día ya no estás.